Cristo, a la Madre de Dios. Ni el domingo ni el lunes faltan desgracias de sol a sol. Y la vaga memoria de aquellos olvidados recuerda con nostalgia la vida del esclavo. Calle lamentos, se desatan los contratiempos, las sirenas se encienden y te ladran los perros. En la calle lamento, todo humano es criminal, ya que el crío se ríe porque hace tiempo se cansó de llorar. En la calle lamentos, se desatan los contratiempos, las sirenas se encienden y te ladran los perros. En la calle lamento, todo humano es criminal, ya que el crío se ríe porque hace tiempo se cansó de llorar. Se cansó de llorar.